de ti, aléjate de mí. Ya no quiero escucharte, ya no vives para mí. Te cansaron mis besos y abrazos. Ya no llores, ya no pidas más amor por mí.